Lunes 14 de julio. No es digno de mí. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Comentario al Evangelio por Fray Isidoro. Las palabras del Evangelio resultan sorprendentes, por no decir raras, para nuestro lenguaje actual, y sobre todo en palabras de Jesús. Resultan incomprensibles y parece dudoso que sean palabras de Jesús. En una primera lectura parece algo contradictorio, pues el Príncipe de la Paz nos dice que ha venido a producir enfrentamiento y violencia, además con los más cercanos. ¿Será verdad aquel dicho: el que más te quiere te hará llorar? Pienso que Jesús aquí nos quiere invitar a poner nuestro interés, nuestra capacidad, en centrarnos en su actuación y en sus palabras. Actuación y palabras que nos ayudan a descubrirle a Él como aquel que debe centrar nuestra atención a la hora de actuar para dar sentido a la vida. Es verdad que también necesitamos la ayuda de los padres y de los hermanos y demás familiares. Lo que intenta Jesús enseñarnos es que, por seguirle a Él, no puede haber enfrentamiento entre los familiares. Pero, si lo hay, ¿qué hacer? Y esto se está dando hoy en día. Por eso viene la invitación a no romper el amor, sino todo lo contrario, a acoger, dar, darse y darte para que ese amor se haga realidad en nuestra vida. Dios hace realidad cada día su amor hacia nosotros. Él nos ha concedido su gracia para acoger ese amor y hacerlo realidad en nuestro existir diario. Jamás puede invitar a romper ese amor que nos debemos, porque Él nos amó primero, esa invitación a acoger ese amor como lo central de nuestra vida. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.